Va cayendo el polvo en su lugar. La tormenta que nunca vimos llegar va cediendo. Cuando estabas en la habitación, yo perdí mi corazón.